Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras, eso es posible. En la Valle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Bienvenidos otra vez, bienvenidos, acá estamos otra vez acercándote lo que es esto, un programón, la hornalla siempre al máximo. Y hoy, mira, a ver, tenemos el fueguito bien alto, porque estamos cocinando un menú que te digo que, mira, si estuviste viendo las redes, hoy sabrás que nos visita Pablo Coronet. Estandapero de la hostia, Pablo Coronet va a estar en breve, minutos nomás, acá haciéndonos reír a las carcajadas y brindándonos un momento de mucha risa y mucha alegría. También vamos a tener la visita de Sergio, que es una persona que conozco, que va a hacer un live session acústico en Café Belgrano, ubicado en Castobarros y Belgrano, esquina Belgrano y Castobarros, en Bernal Oeste. Mañana se viene un live session acústico con 11 cantantes en vivo y quien te habla acá en este espacio de radio también va a estar cantando ahí, presentando dos temas de blues, que es lo que me gusta a mí, con banda en vivo. Así que te invito a que vengas a Café Belgrano. No quiero spoilear mucho lo que va a hablar Sergio en breve, pero bueno, también Sergio va a estar contándonos sobre esa movida que está implementando en los bares y lugares céntricos de Bernal, Quilmes y zonas aledañas, que van a salir a flote con todo, con músicos que realmente tienen mucho para darte y brindarte en temas icónicos de nuestro repertorio nacional y también temas icónicos de nuestro repertorio internacional. Ojo que viene fluido. Y también tenemos una nota con un grupo de scouts que realmente a mí me da gusto hacer estas notas, porque son gente que ayudan al prójimo, gente que se ponen la camiseta para estar para el otro, para estar, para darnos una mano en situaciones que realmente son a veces frustrantes para nosotros, pero ellos están ahí parados con la camiseta puesta de ayuda y protección y solidaridad. Y desde el voluntariado a veces unos hacen un esfuerzo para llegar al lugar, aprender el oficio de scout y luego brindarnos esa ayuda que nos da mucho gusto. Así que arrancamos el programa del día de hoy con todo. Ya te comenté un poquito de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de creencias, creencias limitantes, creencias facilitadoras. Y un programón que, bueno, como te conté, todas las notas que hay, un montón de material, un montón de información. Arrancamos con este programa, La Hornalla Siempre al Máximo. Vamos a escuchar dos temas: Disección de Sexto Sentido con Urbano y Guasones Ni Siquiera. Venimos en breve con La Hornalla Siempre al Máximo. Paisajes de cracho, pibitos intoxicados. En la nube, en la bolsa, la pipa en el mambo. Rogamos al santo pagano que una bala de plata no mate un hermano. Curtimos toda esta dolencia con tenencia de arma y resistencia. Cruzando las rías, llegas al rapiñando necesidad. Salen del castillo y juntan con rastrillo todo lo que van a negociar. La chapa calienta, la zanja fermenta, las monjas usan antifaz y el polvo te seca los ojos. Otro gobierno gobierna mal. Las tardes le caen encima al basura. Se reciclan heridas, se come y se caga igual. Y aunque te parezca mentira, acá no abraza el sol. Me siento a mil años luz de la revolución. Van sonando otras melodías, con Urbano la misma canción. Siento a mil años luz de la revolución. Y cuando llega la sudestada, el barro se pudre de nuevo en tu almohada. Van sonando otras melodías, con Urbano la misma canción. Me siento a mil años luz de la revolución. Oh. siquiera me miras a los ojos, mucho menos te interesa quién soy. Me atrapaste, me dejaste re loco, en un pozo tan profundo sin poder ver el sol. Quiero salir a la calle con vos, quiero contarte lo fuerte que es mi amor, pero... excesos de esa noche fatal. De regreso una escala en San Telmo, levantamos los papeles, seguimos por más. Quiero salir a la calle con vos y que escuches cómo late este pobre corazón, pero... La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, volvemos con todo. La Hornalla está siempre al máximo. Te digo, puedes mandar mensajitos, audios, lo que quieras. Y estamos promoviendo con ganas, porque se dejó hacer esto y a mí me frustra, me pone mal, me entristece, me pone en una sintonía baja esto que la gente deje o haya dejado de dedicar temas a la gente. Realmente lo voy a decir en un tono de tristeza, ¿no? Porque tengo que ponerme triste por esto, pero es realmente frustrante saber que la gente dejó de dedicar temas, sea porque por lo que sea, creo que ahí no hay motivo para dejar de dedicar temas. Hoy creo que estamos en un momento en el cual dedicar un tema sería un agasajo al alma y un agasajo al alma de la persona que lo recibe también. Inclusive te cuento que si vos de repente le querés dedicar un tema a alguien y está laburando en este momento y no lo puede escuchar, podés hacérselo escuchar, porque entras a Spotify, tenemos la posibilidad de entrar a Spotify, ponés Radio Box en Spotify, buscás La Hornalla Siempre al Máximo en Spotify también, y buscás el programa del día de hoy, y le haces escuchar el programa y decís, mira, te dedico un tema, te paso el programa para que lo escuches, y escuches cuando te dedique el tema. Y va a escuchar su programa en el momento en que vos te dedicaste. Así que puedes mandar un mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Puedes dedicar un tema a quien quieras. No hay motivo ni razón para dedicar temas. No hay motivo ni razón. Entonces, por eso te digo, dedica un tema. Haceme caso. Manda un audio. Dedica un tema. Dedica un tema a quien vos quieras. A tu vieja, a tu viejo, a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu prima, a tu sobrino, a tu sobrina, a tu nieto, a tu nieta, a tu ahijado, a tu ahijada, a tu novia, a tu novio, a tu esposa, a tu esposo, a tu amante, a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Hay millones de personas, ¿entendés? O sea, ¿qué motivo tenés en este momento de no estar mandando ahora mismo un audio al 1164-00-7047 y diciéndome a mí en vivo? Tenés dos horitas de programa, ¿eh? Así que te digo que tenés tiempo para mandar un audio al 1164-00-7047 dedicando un tema, el que más te guste. No importa, acá no hacemos discriminación por tema, pero mandá lo que vos quieras y nosotros te pasamos el tema en vivo. Arrancamos el programa del día de hoy, dejemos de estar bajoneados porque arrancamos con todo y quiero seguir en esa sintonía bien arriba. Hoy tenemos las efemérides del día 7 de agosto. ¿Por qué San Cayetano es el patrono del pan y el trabajo? La fecha de la celebración, el 7 de agosto, corresponde al día del fallecimiento de Cayetano de Tien. Su designación como intercesor para las necesidades laborales se originó en la Argentina. En la década de 1930, el país sufría las consecuencias del desempleo por la crisis financiera de 1929. En ese contexto, el párroco Domingo Falgioni, director espiritual de los círculos de obreros católicos, impulsó una pastoral para venerar al santo como facilitador de empleo. Falgioni fue el responsable de la creación de una estampa de San Cayetano con el niño Jesús y una espiga de trigo. Esa imagen consolidó su condición de patrono del pan y del trabajo. Los favores atribuidos a la oración a Cayetano en esa época expandieron con rapidez la confianza en su intercesión divina entre los sectores más necesitados. ¿Quién fue Cayetano de Tien? Cayetano de Tien fue un presbítero que nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, una ciudad del noroeste de Italia. Pertenecía a una familia de buena posición económica. Inició sus estudios formales en Derecho en la Universidad de Padua. A los 26 años se mudó a Roma para comenzar su carrera religiosa. Allí ocupó el cargo de secretario privado del Papa Julio II. Tras la muerte del sumo pontífice, decidió convertirse en sacerdote y recibió la instrucción para ello en 1516. Como presbítero fundó la Sociedad Oratorio del Amor Divino y la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Esta organización religiosa promovía la oración y una vida santa con costumbres austeras. Una de sus premisas principales era la renuncia a los bienes individuales. Fiel a sus ideales, Cayetano donó todo su dinero y se mantuvo alejado de las limosnas. Con estos principios instruyó a otros sacerdotes. Es recordado por sus esfuerzos para asistir a personas pobres y enfermos. También creó asociaciones con este fin, como los Montes de Piedad. Durante la Reforma Protestante declaró: lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo. San Cayetano falleció el 7 de agosto de 1547 a los 66 años, tras padecer una enfermedad. Se negó a descansar sobre un colchón a pesar de su estado. Su imagen bondadosa y desinteresada fue recordada por muchos. Poco tiempo después se reportaron diferentes milagros por medio de su intercesión. El Papa Urbano VIII lo beatificó el 8 de octubre de 1629. El Papa Clemente X lo canonizó el 12 de abril de 1671. El principal centro de devoción en la Argentina es el Santuario de San Cayetano. Se ubica en la calle Cusco 150, en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iglesia, fundada en 1875 por la Sociedad Hijas del Divino Salvador, se convirtió en el epicentro de las peregrinaciones. Cada año, miles de personas de toda la Argentina y de países limítrofes acuden a este templo para pedir por pan y trabajo. Las puertas del santuario abren para celebrar este día y rendir honor al santo. También en 1932 el argentino Juan Carlos Zavala gana la maratón olímpica en los Juegos de Los Ángeles. Nacido en Rosario en 1911, compitió en los Juegos Olímpicos de Berlín en 10.000 metros y terminó en sexto lugar. Falleció en 1983. También en 1942 Carlos Monzón nace en Santa Fe. De origen humilde, se convirtió en el más importante boxeador de la Argentina. Se consagró como campeón mundial de los medianos en 1970 y se retiró invicto en 1977. Después de 14 combates, incursionó en el cine, en películas como La Mari de Daniel Tiner y Soñar, Soñar de Leonardo Fabio. En 1988 asesinó a su mujer, Alicia Muniz, en Mar del Plata. Lo condenaron a 11 años de prisión. Regresaba de una salida transitoria cuando perdió la vida en un accidente de ruta el 8 de enero de 1995. También en 1942 nace uno de los más grandes músicos de Brasil, Caetano Veloso. Llega al mundo en el estado de Bahía. Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Estrangeiro y Fina Estampa. Se ha presentado en la Argentina en numerosas ocasiones. También en 1948, Delfo Cabrera se convierte en el segundo argentino en ganar la maratón olímpica. El corredor, nacido en Armstrong, provincia de Santa Fe, obtiene la medalla de oro en Londres. Tenía 29 años y otros dos argentinos llegaron entre los 10 primeros: Eusebio Guiñez, quinto, y Armando Cencini, noveno. Ningún otro país logró ubicar tres corredores entre los 10 primeros de una maratón olímpica hasta Beijing 2008, cuando tres etíopes llegaron entre los primeros 7. También en el 2011, el cantante de cumbia Leo Mattioli fallece en Necochea, pocos días antes de cumplir 39 años. Había nacido en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Un paro cardiorrespiratorio apaga su vida. Fue un ícono de la cumbia junto al grupo Trinidad y luego encaró una exitosa carrera solista. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y venimos con una entrevista que, te digo, quédate ahí porque ahora viene la risa compartida desde acá, de 102.9 Radio Box. Risa compartida para vos, de la mano de Pablo Cordonel. Cordonet, digo, Pablo Cornet. Risa compartida, estandapero de la hostia. Después de la pausa musical, escuchamos San Cayetano de Mississippi y venimos con Anaya Silver Máximo. We'll be right back. San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Y otra copa, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Volvemos al aire de La Hornalla, está siempre al máximo. Y hoy te digo un programón. Mira, la verdad, vuelvo a repetirte, dedica temas, porque me encanta a mí la gente. Amo a la gente que dedica temas. Yo te digo, soy de la camada vieja, antigua. Tengo 44 años, 44 pirulos, bien llevados, bien puestos. Y con 44 años te digo que he dedicado temas, hecho parte de la trayectoria de llamar a las radios, llamar a radios locales, radios de Buenos Aires y la Argentina, dedicando temas a amigos, a parejas, a familia, entorno, ¿no? He dedicado temas en mis largos 44 años, he hecho uso de las radios, de los medios audiovisuales, ¿no? Para dedicar temas, simplemente con un mensajito lindo, un mensajito entrañable del alma, ¿no? Porque eso, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Cuando nos salen las palabras espontáneas, las palabras sin pensar, sin el uso de la conciencia, ¿no? Acá me pregunto, ¿no? Si Pablo Cordonet dedicaba temas. No sé si Pablo Cordonet era de la época en la cual se dedicaban temas. No sé, me gustaría preguntarle a Pablo Cordonet, que lo tenemos en vivo ahora. ¿Cómo estás, Pablo? No, Cornet? Yo como nací en el 2010, no llegué a esa época. Soy demasiado pibe. No, pero bueno, pero pasa que yo uso eso porque me gusta, porque yo en mi época se dedicaban temas, Pablo, te cuento. En mi época se dedicaban temas. No me conté, pero te estoy cargando. ¿Cómo no voy a dedicar temas? No había nada más lindo que te gustaba una piba. O yo siempre cuento en mi monólogo. Estábamos ordenando el galpón los domingos con mi viejo y llamábamos a la radio que escuchaba mi viejo, Radio Horizonte, que creo que volvió ahora, Radio Horizonte. Volvió. Antes sí, volvió. Se había transformado en Aspen. En Aspen. Y sí. Volvió. Sí, y llamaba. Lo que pasa es que te costaba un huevo comunicarte porque te había ocupado, como llamar al programa de Flavia Palmiero, era imposible. Sí, que el papá. Y cuando te atendían, te atendían, decías un saludo para mi papá, yo decía un saludo para mi papá, que se llama, y que te nombren en la radio, ya era ciudadano ilustre directamente. Es verdad, me acuerdo de eso. Aparte. Te hacían un repertorio, una época muy linda, muy artesanal y muy, muy bella. Te hacían una encuesta en la radio como si fueras un famoso y te preguntaban todo, de dónde eras, de cuánto tenías, por qué dedicabas el tema, y vos tenías que decir porque me gusta la chica, pero no lo quiere contar, y te dabas mil vueltas para contar que te gustaba la chica, ¿viste? Entonces, y lo que pasa que en el momento no te tenían que cubrir porque era en vivo eso, no había. Y la gente, viste, no estaba acostumbrada por ahí a hablar así por los medios. Entonces te batatabas y salías. Mismo cuando te... Acordate de los programas de concurso de televisión que sacaban un llamado al aire y era un riesgo total, pues podía volar todo por el aire. Sí, tal cual. Opino igual. Aparte me pasaba en épocas del secundario, del primario. ¿Por qué me iba al secundario? El primario, cuando me gustaba una compañera del primario y sabía que me iba a la casa de ella y sabía que escuchaba la radio tal, interhorario, y llamaban ese horario para dedicarle el tema. Entonces era toda una travesía, toda una aventura. Claro. Sí, era toda una ceremonia para mí. El tema de la radio tiene esa mística también, tiene como esa cosa de que eras parte de algo que era masivo, pero desde tu lugar en el mundo. Entonces estaba buenísimo, para mí funcionaba de una manera muy, muy... muy linda, muy artesanal, ya te digo, era un espacio muy único, siempre la radio fue un espacio muy único. Tal cual. Bueno, no olvidemos del tema, quiero contar a la gente que Pablo Cornet es stand-upero, ¿no? No, yo soy actor, no soy stand-upero. O sea, yo soy actor y en este momento... No, lo tomo como algo peyorativo, pero hay gente que de verdad estudia o se dedica puramente al stand-up, sí. Lo que hace que su disciplina sea absolutamente, digamos, stand-up. El stand-up y la bajada hacia ahí. Yo soy actor que encontré en la dinámica de stand-up un medio como para generar laburo y para generar material, pero mi formación es de actor. De hecho, sí. Digamos, escribo teatro, hago obras, dirijo y actúo, obviamente, pero ya te digo, a mí el tema del stand-up me abrió la posibilidad, sobre todo en la década del 2010 hasta ahora, de generar un espacio de teatralidad unipersonal desde el lugar del humor, que es una de las cosas que más me gusta hacer a mí. Sí, yo estoy viendo un par de videos tuyos, me mataba la risa estos del... Cuando éramos pobres, que cuando éramos pobres que te regalaban el mismo regalo todo el tiempo, que era el mismo regalo tuyo, que era tu regalo, eso es real. Uno yo lo tomo como joda, pero es real. Cuando éramos pobres, es una frase tremenda porque seguimos siendo pobres, pero es verdad que había algo. Sí, a mí me gusta mucho hacer el hincapié, esto que decías de llamar a la radio, me gusta hacer mucho hincapié en esto de la diferencia, pero no haciendo una valoración o una sobrevaloración del pasado, porque la verdad que había cosas de mierda antes y hoy hay cosas divinas, pero la realidad es que a nosotros nos tocó crecer en un contexto en el cual la cosa no era tan fluida como ahora, había muchas dificultades. Yo ahora estoy en mi casa, veo todas las cosas que tenemos y las cosas que tienen mis hijos, y esto mismo que estamos haciendo ahora con un aparato... Un cara a cara desde dos lugares del mundo distintos. Sí. Y es algo que realmente nos tomó muy de sorpresa, porque además, pienso yo, que fue todo muy rápido. Fue todo demasiado rápido. O sea, cualquier tipo de cambio cultural, tecnológico en la historia de la humanidad hasta ahora, se dio paulatinamente. Nosotros, no, no, esto nos llevó puesto, la tecnología nos llevó puesto, el cambio de cultural nos llevó puesto. Entonces, somos una generación realmente resistente, como las fuentes Pyrex. Como te pide. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, ¿no? Y avalo eso, decís, ¿no? La tecnología, ¿no? O sea, yo hoy veo mi ahijado de 3 años, que tiene uso de celular mejor que yo y sabe de tecnología, mejor que yo y sabe usar, abrir aplicaciones con 3 años, que yo le doy el celular y el pibe agarra el celular y con 3 años te escribe el nombre del video que quiere escribir en YouTube. O sea, y tiene 3 años. Y yo digo, pará, loco, yo a los 3 años no sé escribir. Sí. Yo a los 3 años no sé Es escribir una para. maravilla. Pero también es cierto que uno se asombra y ahí es donde te das cuenta lo grandes que estamos, porque uno se asombra como si fuera el futuro hecho realidad. Y la verdad es que los pibes nacieron con eso. Los pibes Sí. nacieron con eso. Nosotros prendíamos el Atari y mi viejo miraba la tele y mi abuelo miraba y decía, pero ¿cómo es que lo movés con la palanca esa de la tele? Y estaba jugando al Mario Bros, ni siquiera al Mario Bros, jugaba al Pong, a ese que eran dos palitos que se movía con la piedrita así. O al mil igual Dios. Entonces, claro, no, ni siquiera, esos eran tecnología pura. Había una cosa realmente de sorpresa para. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que para mí hay algo real que nosotros nos pensábamos que la vida terminaba en nosotros, ¿viste? Nuestra generación pensó, como recibimos el nuevo milenio, nosotros pensábamos que todo lo que podía llegar a pasar, nosotros lo íbamos a parar de pecho. Que entendíamos el futuro. Y la verdad que no somos tan especiales. Y tuvimos que adaptarnos a este cambio que fue fatal. Fue fatal. Y nunca pensamos que había cosas que iban a quedar colgadas en el recuerdo o en la historia, como por ejemplo, yo a veces pienso la lectura. Uno, la lectura es algo que, si vos lo ves, obviamente a los que nos gusta leer o lo que sea, la lectura quedó como un recuerdo, como una disciplina arcaica. Es muy difícil ver a un pibe leyendo, y al que ves Sí. leyendo, lo mirás como diciendo, wow, mirá vos, ¿viste? Sí, sí, El sí. jugar al fútbol. Hoy en día los pibes juegan al fútbol y yo los veo, los que van a entrenar, juegan al fútbol, te hablo en general, ¿no? En las ciudades y eso, van a jugar a clubes y tal, pero con la aspiración de ser Di María. Sí. Entonces, en un punto decís, Con la aspiración de ¿qué cierto. pasó con el potrero y con el patear un trapo y patear una pelota de pulóveres o de buzos entre dos Sí. ladrillos? Que era un juego medieval, era un juego hasta que se haga de noche. Y eso se transformó, y me parece que ahí nosotros es donde nos quedamos afuera. Y me parece que ahí también radica el punto fuerte de mi laburo, porque yo digo, todas esas cosas son cosas que la gente de nuestra edad añora y necesita que vuelvan, aunque sea en forma de relato. Pero yo necesito que me vuelvas a hablar de un álbum de figuritas. Sí, Necesito sí, que me sí. vuelvas a hablar de abrir un juguete nuevo y sentir el olor del plástico. Son cosas que de verdad a nosotros nos significaron la existencia y hoy en día nos sigue pasando. Por Mira, te eso voy nos a pasa contar. como, a veces pienso en la película esta Ratatouille. Sí, no, te voy a contar. Me pasó otro día, yo laburo en una feria, y pasó otro día de ver una situación que me hizo mucha sorpresa. Una familia, una chica al lado de mi puesto vende mates de cuero. Sí. Y vos sabés que pasó una familia con un nenito, con dos nenitos chiquitos, y la chica, la madre, agarró el mate, lo olió, y dijo, uy, qué rico olor a cuero. Y el nenito le dijo, a ver, mamá, ¿me dejas oler? Uy, mira qué rico olor a cuero. Y la nenita, ¿me dejas oler? Uy, qué rico olor a cuero. Y yo dije, wow. En ese momento dije, wow, esto nunca lo vi. Que un nenito y una nenita chiquititos pidan oler el mate y digan lo mismo de la mate. Y digo, oye, entonces. Y porque están anclándose están generando un recuerdo, eso es así. Y la verdad que no sé si los niños saben qué es el olor a cuero, pero al ver que la madre recibe un estímulo como ese y es feliz, a todos nos pasa. Yo a veces veo o escucho cosas que mi viejo o mi vieja los ponía contentos y me pone contento por ósmosis, esto es así. Sí, sí. A lo que voy es que resulta muy necesario para mí anclarnos en lugares en donde, insisto, sin renegar del presente, porque a mí me pasa muchas veces, no es que no, me pasa muy seguido que rehúso a las cosas que vienen modernas, sobre todo en lo musical, por ejemplo. Yo soy músico y me gusta mucho la música de mi momento de la vida y anterior. Me gusta, me disfruto de las composiciones, disfruto de todo. Y escucho la música nueva y hasta me enojo y digo, esto no está bien hecho, esto no, para, ¿cómo te puede gustar esto? Estos lugares comunes donde caemos una vez que nos aseguramos elementos de pertenencia. Yo escucho, no sé, Led Zeppelin, que lo escuchaba mi viejo y que me lo quedé, y digo, claro, esto es insuperable, esto es increíble. Yo escucho a Hendrix y digo, nadie va a tocar la guitarra como Hendrix. Mm. Y por ahí hoy en día hay 10.000 pibes que tocan mejor que Hendrix. Sí, sí. Pero uno necesita esos elementos de anclaje, porque la verdad es que la vida medio para mí se trata de eso. Uno empieza a ser más grande y hay cosas que te hacen inevitablemente feliz. Eso es un poco lo que trabajo en mis monólogos, ¿viste? Como, no la idea de rehusar a lo que está, porque es absurdo eso, porque uno tiene que amigarse con el presente. Y amigarse quiere decir comprenderlo y no que te guste lo que pasa ahora. Sí, de acuerdo. Pero sí entender qué es lo que pasa ahora. Y bueno, nada. Tal cual, tal es cual. La vida, ¿no? Tal cual. Yo tengo mi sobrino, por ejemplo, tiene 19 y le gusta mucho Woz y esa movida, ¿viste? Esa movida del trap. Claro. Y yo soy músico. Yo soy cantante y canto blues. Y yo le dije, ¿vas a venir a verme algún día? Claro. Yo le dije, ¿vas a venir a verme algún día? ¿Qué cantas? Blues. ¿Y qué es eso? Le hice escuchar un tema. Me dice, bueno, no sé, zafa. Me dice, zafa. No es lo que... Qué maleducado de mierda. O sea, me dijo, no es lo que escucharía o no es lo que me sentaría a escuchar, pero te puedo llegar a ir a ver para hacerte el aguante. Onda, como diciendo de última, claro. ¿No? Como diciendo de última voy a verte. No, decirle que no vaya, no te da problema. Decirle, no, quédate en tu casa, quédate. No, con esa onda, quédate en tu casa. Prefiero ver la butaca vacía. De última voy no, a verte. No, pero igual se entiende. Igualmente, también a estos chicos, a los jóvenes de ahora, como decimos los jóvenes de ahora. Nosotros somos los jóvenes de antes. Pero a los pibes les pasa algo también que tiene que ver un poco con esta idea de la indolencia. Los pibes se endurecieron muchísimo para mí. En la época de la pandemia se endurecieron de verdad, se pusieron atrás de una pantalla y era el refugio, era su trinchera, ¿viste? Nosotros, nuestra trinchera era la vereda y había algo de salir a la calle y que en la calle estaba la verdad, sobre todo los que vivimos en el conurbano y los que vivimos en barrios. Sí. Nuestra trinchera era el barrio, era la esquina, era el escondite conocido por uno solo, eran los códigos de ese momento. Los pibes ahora, hay que entender, y yo tengo un hijo de 17 años, hay que entender que la pandemia los marcó y mucho, y les generó cultura a ellos. Y es una mierda esto, porque la cultura que les generó fue desde un lugar muy solitario y muy de incertidumbre. Ellos vivieron junto a padres que no sabían qué carajo iba a pasar con la vida, con una desolación y una locura total, y ellos, al menos los que tienen ahora, que están por cumplir 18, 20... vivieron una gran etapa de su vida atrás de una pantalla, refugiándose en la virtualidad. Entonces, es lógico que sean desconfiados de lo tangible, ¿entendés? Porque sí, la vida para ellos es como pasó por ese lado durante un momento muy importante de su crianza, que fue la niñez avanzada y la preadolescencia o la... Entonces es como muy jodido. Yo a veces me pasa lo mismo. Bueno, ahora mi hijo, por suerte, hace un tiempo agarró mis guitarras y está tocando rock y punk y escuchamos Green Day y escuchamos, ya te digo, Steve Ray Vaughan y música que me vuelve loco a mí. Y él la empezó a escuchar y se empezó a enamorar solo, porque yo en una época, no te voy a negar, que le decía, escucha esto que está buenísimo, escucha esto que está buenísimo. Entonces, en un momento los pibes se ponen como diciendo, ah, no me rompa el huevo. Pero en un momento solté, ¿viste? Dije, bueno, nada, si te gusta, que te guste, y si no, sí, que te guste, elegante, está todo bien, qué sé yo, veré cómo hago. Sí, pero, ahí me di cuenta que lo viejo funciona, como decían Eternauta. Y es así. Tal cual, yo comparto con vos, porque realmente creo que no hay forma de hacer entrar a un pibe en la actualidad, ¿no? Un adolescente, digo, ¿no? No un pibe, un adolescente. Un adolescente de 18, 19, 20. Sí. No hay forma de hacer entrar en el mundo actual, en el mundo... Bueno, no, yo digo, mira, mundo actual, te digo porque mi mundo actual debe ser el mismo mundo que el tuyo. A eso me refiero al mundo actual, claro. ¿No? A eso me refiero al mundo actual. No me refiero al mundo actual de los pibes de ahora, porque los pibes de ahora tienen su mundo actual, que es el WOS, Tamiónica, Trueno, Elegante, sí. Emilia, Tini y Bizarrap. Y ni siquiera, porque tampoco es algo que le genere demasiada identidad. Son productos, el otro día hablábamos con mi mujer esto de qué pasa con todos estos pibes. Nosotros nos enamorábamos de nuestras estrellas, pero nos enamorábamos de una forma muy, muy, muy larga. Era un noviazgo largo que teníamos con Kurt Cobain, por ejemplo. Sí. Fue un noviazgo largo, sí, y fue un duelo, sí, sí, muy grande. Toda la viuda de Cobain, sí, estamos pululando por el mundo, ¿entendés? O las viudas de Chris Cornell, o estábamos como, nos quedamos como en ese lugar, ¿viste? Y porque había una construcción también, porque también tiene que ver con los procesos y también tiene que ver con lo que se banca la gente. Hoy en día me parece que los procesos de construcción son muy difíciles de aceptar por un pibe. Es muy difícil que un pibe hoy entienda que hay un proceso largo que te lleva a un lugar feliz. La inmediatez, la exigencia de inmediatez del mundo te lleva a ese lugar de, bueno, si no lo puedo resolver ahora, no lo dejo. Busco algo que se pueda resolver más rápido. Y por un lado se entiende, pero por otro lado da pena, porque vos decís, hay un montón de cosas que no se pueden hacer y no se deben hacer en un segundo. Y a uno también le... Yo soy una persona muy ansiosa, me generó mucha ansiedad siempre buscar esto de resolver rápidamente. Pero sobre todo en esto que tiene que ver con los procesos artísticos o con las miradas... Hay un tiempo, y hay que, para mí, ahí hay que poner el ojo y ahí hay que poner la garra de decirle a los pibes, no, vení que te enseño a esperar, vení que nosotros nos pasábamos tardes enteras mirando el cordón de la calle con una piedrita haciendo nada, y de ese aburrimiento nace la idea. Sí. Entonces, ahí es donde radica la cosa. Tal cual, hemos pasado noches en la puerta de nuestra casa, creo que fuera... Creo que los momentos más lindos fueron de noche en la puerta de nuestra casa, juntados con el piberío de la cuadra, ¿no? El piberío de la cuadra y todos haciendo nada, porque era juntarnos, para nada. Mí es como que ahí es donde nacían las cosas, en las caminatas, en ir a bailar o ir a salir con los amigos y las amigas y volver. Y tener un tiempo para elaborar eso que había pasado. No es que vuelvo de una fiesta y ya estoy metido en la compu haciendo 10.000 cosas. No, había domingos de resaca donde uno le caía la ficha de lo que había hecho el sábado. Sí, y era hermoso eso, porque estaba con la familia y le contabas a tu abuela dónde habías ido, le tratabas de explicar a tu abuela qué era lo que habías hecho, y había todo una cosa de generar una nada, esto, generar cultura. Para mí la palabra cultura tiene que ver con tu momento en la vida, no tiene que ver con algo marmolario de la cultura, sí, ¿no? Claro. La cultura somos nosotros, nuestra cultura somos nosotros y nuestro tiempo y nuestro habitarlo. Y ese proceso estaría bueno que vuelva un poco la idea. Para mí igual, y yo soy muy romántico en este sentido, yo creo que todo esto se va a caer como se cayó lo otro, y creo que en algún punto... cuando no quede nada de esto, porque lo efímero es eso, es efímero. Entonces, sí, en algún punto, un día se van a dar cuenta estos chicos que, y nosotros también, que algo de todo esto era mentira, y que era el pie a otra cosa. Y si vos no te das cuenta que ese pie a otra cosa lo tenés que usar a favor tuyo, y vas a quedarte medio pedaleando en el aire. Así que me parece que ahí tenemos que estar nosotros, decir, bueno, mira, esto es así. Duró lo que tenía que durar o menos. Así que no te hagas drama, vení que acá hay. Esto se llama círculo de quintas y sirve para tocar blues. Sí, tal cual. Tal cual. Pienso como vos, Juanito, pienso como vos. Mi sobrino, por ejemplo, me recuerdo un fin de año, un fin de año en familia, cayó un sábado y el domingo fue primero de enero, y vino mi sobrino a mi casa con una resaca terrible, 19 años tiene, y mi hermano puso las bebidas alcohólicas y dice, ¿quieres tomar? No, no. Y mi abuela, mi vieja le dice, mi vieja que es la abuela, qué raro que quieres tomar. No, abuela, me duele la cabeza, ayer tomé muchísimo. ¿Qué tomaste? Un tequila sunrise, un este, un otro. Mi vieja lo miraba con la cara diciendo, ¿qué es tequila sunrise? Y el pibe, este, estaba, el pibe estaba hecho pelota. Claro, el claro. Pibe estaba hecho pelota. Hecho pelota de todo lo que había chupado, de tragos que se había tomado, mencionándole los nombres de los tragos, y mi vieja, que tiene 70 años, los caza un fulbo. Y mi vieja lo miraba diciendo, claro. Lo miró y dijo, no, claro, claro. Le dijo, qué bien, no entiendo nada, dijo yo. Pero a ellos también le va a pasar, ¿viste? A ellos le va a pasar y van a entender que hay algo de la transición generacional que, bueno, funciona de esa manera. Igual, ya te digo, para mí lo más importante, obviamente que estas cosas van a ocurrir todo el tiempo y que vamos a encontrarnos con no entender lo que está pasando en la modernidad. Pero para mí hay algo muy lindo y muy, muy productivo de esto, es que los pibes hoy en día están muy adelantados en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos lógicos y mentales. Nosotros estábamos medio mal alimentados porque nuestros viejos eran muy pobres. Entonces teníamos como una especie de complicación para entender las cosas. Pero los pibes hoy en día son muy inteligentes y la mayoría no tienen un resentimiento que nosotros por ahí sí teníamos. Y son buenos, boludo. Yo sabes que hay algo que veo que son buenos los pibes hoy en día. Salvo, nada, raras excepciones o pibes que por ahí vengan de lugares de mierda y que no puedan zafar de determinados mecanismos violentos, son buenos los pibes. Entienden la vida desde un lugar un poco, qué sé yo. Y los que se equivocan siempre están, qué sé sí, yo. Sí, obvio, eso pasa siempre en todos lados. Es la cultura misma, ¿no? La cultura del día a día. Creo que no podemos evitar la junta, o la mala junta, o la recontrajunta. Digo yo, ¿no? Porque es un círculo vicioso en el cual de repente tu hijo sale a bailar y conoció una mina y la mina resulta que tenía una mala junta y fuiste, ¿viste? Y lo perdiste. Y si sí, no, claro. Pasa con que está con su grupo de amigos y el grupo de amigos que tiene buena vibra, le dice, no, cuidado con esa mina, ¿viste? Y te llevan para, te sacan del lugar. Me ha pasado a mí en la adolescencia. Me ha pasado en la adolescencia a mí. Sí. Sí, sí, por eso. Cada uno tiene su los grupos buscan su forma, ¿viste? Eso es así. Pero nada, hay que tratar de observar para mí, confiar, y ya te digo, desde mi lugar de evocar otros tiempos, es como aprender que esos tiempos tienen que enriquecer el presente y no simplemente instalarnos ahí y decir, no, esto es, ahora no sirve nada, esto era lo bueno estaba antes, porque ahí es donde te quedas afuera, totalmente afuera. Tal cual, tal cual. Che, Pablito, una consulta, ¿dónde vas a estar para saber qué shows tenés por delante y contanos dónde es? ¿Qué shows tenés por delante y dónde vas a estar? ¿Y dónde se sacan las entradas también? Mirá, hoy jueves voy a estar en Adrogué, en Loco Arte. Loco Arte es un lugar, no sé si lo conoces, es un lugar divino. Ahí en la calle Mitre, 1285. Sí, sí. Ahí voy a estar haciendo un espectáculo de humor, simplemente monólogo, que se llama, hoy se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero dudas, algo de las dudas. Que está bueno, es como una especie de también, siempre traigo monólogos que en algún punto hice y los reformulo en el escenario y los enriquezco con cosas que me pasan ahora y está buenísimo eso. Y después mañana voy a estar en Escobar, en el Teatro Seminari, y el sábado voy a estar en Monte Grande, en Dalí, Espacio Dalí, que ya está agotado ese, y después, la semana que viene, voy a estar en el Ateneo, en el ND Teatro, donde ahí en la calle Paraguay, en Capital, haciendo Multiverso Mega Show, que es el show que hago con mi banda, que está buenísimo, y bueno, y así, girando, Multiverso, que es el espectáculo que estoy haciendo, termina este año, así que, nada, haciendo la gira despedida, feliz de completar este ciclo que me dio muchas y me da muchas satisfacciones y encarando un proyecto nuevo. Así que nada, con mucha alegría. Pero todas las fechas las pueden ver en mi Instagram, que es @PabloCordonet, así como esto que dice acá. Sí. Que acá. Ahí abajo, ahí. Esto en Instagram, lo buscas acá y es ahí están todas las fechas. Así que nada. Las entradas las conseguís por el mismo lugar, en Instagram buscamos. Las entradas sí están en Instagram porque todos los lugares tienen sus formas distintas, sus tiqueteras, sí, o algunos, sí. Por ejemplo, en Adrogué las podés sacar ahí mismo en el lugar. Y nada. Te conviene igual siempre sacar anticipada, porque por más que te cobren viste que las tiqueteras te cobran un service charge, sí. Pero te asegurás, porque por suerte, como son entradas más bien tirando a económicas, porque la idea es que la gente vaya al teatro y que pueda salir con la dificultad que estamos viviendo hoy, en esta realidad tan absurda también. Nada, la idea es poder hacer un espectáculo popular, que la gente venga, se sienta cómoda y no tenga que resignar demasiado durante el mes para poder pagar la entrada. Sí, sí, tal cual. Opino igual que vos. Bueno, mil gracias, Palito. Gracias a vos. Mil gracias. Bueno, me encantó que me hayas invitado a tu programa. Por y favor, bueno, gracias por la difu, a ustedes también que hacen un gran trabajo siempre convocando gente para que cuente, convocándonos para que contemos lo que hacemos. Por supuesto, siempre está la posibilidad, siempre. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Palito. A vos. Gracias, nos vemos. Abrazo. Bueno, pasaba Pablo Cornet. Lo voy a buscar en las redes, como dice @PabloCornet en Instagram. Fíjate los shows que hay, las fechas que hay, y no pierdas la oportunidad de ir a verlo. Como dijo Pablo Cornet recién, hace lo posible para que la gente pueda ir al teatro y pueda acercarse al teatro de manera económica en las puertas o sacando por el ticket de cada teatro. Vamos a una tanda publicitaria, seguida de pausa musical, y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre máximo. En Buenos Aires, vos seguís una onda, 102.9, Onda Vox. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @OpticaPuertoLuz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Centro Holístico Luciana Campolo. Escuela Holística. Lectura de tarot, yoga de bucios, limpiezas energéticas, abre caminos, registros akáshicos, sesiones de biodecodificación, sanación angélica, cartas numerológicas, cartas astrológicas. Formación profesional en diferentes áreas mediante cursos online. Luciana Campolo Cursos. Talleres y consultas al 11-6902-4062. Encontranos en Facebook, Instagram y TikTok como Luciana Campolo. Mayo, taller de rito de útero. Comienzo de formación profesional de astrología evolutiva. Junio, taller de reencarnaciones. Sana tu vida, Luciana Campolo. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé, clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años.

quiebran todos los sentidos con un rock and roll. Fue que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca, muy lejos, y no pudieron reír sin llorar. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Volvemos al aire. La Hornalla está siempre al máximo y hoy tenemos un invitado acá. Mira, está al lado mío. No sé si lo ven por la pantalla. Sí, lo ven, los que están viendo por streaming, que están conectados a Mirar a Vox en streaming en YouTube o por Twitch o por la aplicación de Radio Vox, están viendo en vivo a una persona integrante acá de un espacio de música llamado Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien. Muchas gracias, Nacho, por invitarme. Acá estamos. Por favor, por favor. Es un placer para mí. Me enteré que sos de la EMPA. De la EMPA, ¿no? Estudié en la EMPA un tiempo, sí. Me contó mi profe de canto. Mira, hace un tiempo estudié en la EMPA, hace muchos años ya, 10 años. No terminé, porque es difícil. Difícil. Es difícil. Lleva mucha constancia. Los que están ahí estudiando son, sí, son muchos capos, son total, muchos, sí. Son muchos, muchos o subordinados. Sí, sí. Subordinados sí. Son esos. Sí, igualmente la música te lleva por distintos mundos, ¿no? Exacto. Yo creo que a veces no es solo estudiar para consagrarte y recibirte de músico, sino estudiar para adquirir los conceptos musicales y los conceptos básicos de la música, del instrumento, lo que vengas a tocar. Y una vez que lo tenés arraigado en tu piel, en tu cuerpo, en tu alma, ya es solo salir a la calle y sí. Mostrar el, uh-huh. el instrumento. Claro, sí, más o menos cómo funciona y después bueno. Seguir aprendiendo igual, ¿eh? Siempre. Sí, sí. Es un camino que no tiene fin, el camino de la música. Sí, yo como si cantante entiendo eso, la verdad que creo que no. No tenés un tope, no tenés un cielo. No, siempre aprendés algo nuevo, todos los días. No, es como que vas fluyendo y de repente van apareciendo cosas nuevas y van apareciendo movimientos nuevos, inclusive movimientos urbanos nuevos. ¿Sabes? Sí, ¿no? sí. Porque de repente hoy estamos con el reggaetón a flor de piel y uh-huh. la gente, ¿quién conoció el reggaetón hasta el 2000? Claro. Sí, ¿no? sí. A partir del 2000 salió el reggaetón con Daddy Yankee, con Don Omar, y uh-huh. apareció eso, y hoy el reggaetón es parte de la música contemporánea de la gente. Creo. Sí, y de todos lados, ¿eh? De todos lados. Se escucha en Filipinas, se escucha en la China, en todos lados. Por eso, y K-pop, el K-pop también, hablando de China, el K-pop uh-huh. que salió nuevo, el K-pop está en el auge. Y siguen saliendo... nuevas modalidades, nuevos géneros, ¿no? El trap, el K-pop, el trap que es era la pelea callejera de riñas callejeras de las plazas, ¿no? Y los chicos claro. Del hip hop. Uh-huh. El hip hop, me acuerdo del hip hop, eran las riñas callejeras en la plaza. Claro. Se juntaban pies a tirarse broncas. Uh-huh. Y hoy en día está el trap. Claro. Que salió como terminología nueva de decirle a la gente no más la pelea callejera, sino que es ahora el trap puesto en música. Claro, sí. Sí, es una forma de expresarse. Es una... Por eso, yo te lo digo, porque mi primo segundo vendría a ser, es Wos. Sí, mira. Te cuento, paso coñazo, te cuento. Qué bueno. Tengo mi primo segundo, es Wos, es parte de mi vieja, sangre de mi uh-huh. vieja. Mi tía abuela sería la abuela de él, la abuela de vos, y el padre de vos es Alejandro Oliva, es el líder de la Bomba del Tiempo y es el primo de mi vieja. Mira. Entonces, por parentesco de mi vieja, sí, viene sí. cayendo vos al lado mío. Entonces yo, viste, digo, bueno, por algo soy músico, digo yo, ¿no? Por algo uh-huh. yo también soy músico. Porque viene de generación en generación. Y te puedo ir remontar más atrás. Mi tatarabuelo. Sí, sí. Tenía un grupo de cuarteto tanguero en el año 1840. Mira. Uf. Con sus cinco hijas. Mira. Con sus cinco hijas armó un grupo, un cuarteto tanguero. Tengo en mi posesión. Escrituras en partituras. Mirá vos. De esa época, del 1840. Mirá vos. De temas que él compuso. Escritos temas, así por escritos, él, sí, sí. Escritos por él en partituras. Wow. En partituras. Que están guardadas en un cajón, uh-huh. intocables, y ese cajón cerró con llave y no saben nunca más. Wow. Pero bueno. A ese nivel, ¿no? O sea, vengo trayendo la música de generación en generación, viene pasando por mi familia. Tengo a mi primo que es músico, mi tío que es músico, mi otro tío que es músico, mi hermana es artista musical, uh-huh. comediante musical y música, y cantante. Mi prima es música, mi otra prima es música, también cantante. Tengo a mi hermano que toca la guitarra, mi hermano mayor que toca el piano. Wow. Bien ahí. Mi viejo tocaba el bombo legüero antiguamente uh-huh. y cantaba. Mi otro tío es cantante, también toca la guitarra y le gusta cantar. Sí. O sea, venimos trayendo de generación en generación, la familia viene, wow, viene ahí trayendo la música uh-huh. acá al presente, ¿no? Como bien. Llevándola de antepasados, ¿no? Te digo, ¿no? Sí, sí, viene sí. hace mucho la música en familia. Qué bueno. Y bueno, hablando de la música, hoy estoy promocionando, ni bien arranqué, pero me gustaría que lo promociones vos, con tu estilo. Se viene un live session acústico, primera edición en Bernal. Exactamente. Esto se llama, este proyecto, sí. se llama Sesiones Acústicas. Bueno, va a ser el viernes 8 de agosto, mañana. 8:30, más o menos entre las 8:30 y las 9 pueden ir cayendo. El lugar es el Café Belgrano, en Bernal. Queda en Belgrano 351. Belgrano 351, Café Belgrano, Bernal, ahí a dos cuadras de la estación. Está muy buena la esquina ubicación. Esquina Castro Barros. Esquina Castro Barros, ahí. Está muy bueno. Bueno, la idea es hacer... esto va a ser un concierto colectivo, ¿sí? Va a ser entre mucha gente. Es una apuesta también que hago, es como un riesgo que asumo. Uno siempre asume riesgo, ¿viste? No, pero la música te invita a asumir riesgos, ¿eh? Sí, pero, sí, te voy a ser sincero, la música es estar parado en el medio de un tsunami. Claro. En medio de un tsunami, te digo. Sí, igualmente está... mucha gente, o sea, yo... Compartí el flyer ahí, me lo hizo un amigo que es Pali Muñoz, acá, que también va a tocar. Pali Muñoz es amigo de mi tío. Mira, sí. Así te digo, mira, te digo. Pali es un crack total. Pali la descoce. Sí, es un genio total. Así que es un montón, o sea, se armó una removida eso. De repente me di cuenta que se armó un show muy lindo para ir a compartir ahí en familia, con amigos, está muy lindo. Y aparte, contar también, ¿no?, que la entrada... Está a 2.000 pesos. Sí, sí. La entrada a 2.000 pesos es una entrada súper económica y el buffet también está súper económico. Sí, sí, sí. Está ahí económico. Así que, si no tenés nada que hacer mañana viernes por uh-huh. la noche, a eso, a las 8 de la noche, te pintó decir, ¿qué hago de comer hoy? O a las 7:30 de la tarde, te pintó, a las 7 de la tarde dijiste, ¿qué preparo de comer hoy? Acordate que mañana, 8:30, te acercás al Café Belgrano. Y evitás cocinar, y de paso es un show musical de gente que realmente sabe cantar. O sea que, mira, no vas a tener, no vas a tener que cocinar, no vas a tener que lavar los platos, no vas a tener que gastar otra gente, no vas a tener que ponerte al hombro la cocina del día, de la noche. Y encima vas a ver música, cantantes, buffet económico y entrada económica. No puede fallar. A ver. Más clara no te la puedo hacer, creo, ¿no? Creo que no puedes estar esperando a decir mañana 8:30 estoy en la puerta de Café Belgrano. Claro, sí. Entre las 8:30 y las 9, ¿viste? Van a estar tocando, bueno, vas a tocar vos. Yo. Nacho Gómez. Sí. Va a tocar Juli Puglia, Fernando Vera, Joa Sánchez, Martín Ramos, Liliana Jiménez, Ian Valdés, Berenice Falich y Juan Pablo Sánchez. Así que bueno, ellos un son. Yo tiré. Tiraste el flyer, tiraste ahí, la piedra. Y de repente la piedra, había 10 cantantes y bueno. Tiraste la piedra y te volvieron 50 cajotes. Claro, y es una experiencia porque es tocar. Es acompañar a personas con las que yo ni siquiera conozco también, ¿no? Acá el que más aprende soy yo. Y bueno. Esto, vamos a hacer un concierto colectivo, van a cantar de todo, vas a cantar blues, van a cantar zambas, van a cantar temas en inglés, temas en inglés, Black Velvet, sí. Ahí, Black Velvet va a cantar Liliana. Sí, algunos temas de Mon Laferte ahí medio melódico, algunos de una composición propia, viste, hay un Ian va a cantar una composición de él, así que bueno, va a haber un poco de todo. Sí. Muy bueno. Uh-huh. Bueno. Y bueno, y Pali va a estar abriendo, ¿viste? Va a abrir el show, digamos, como que sí, va a ser la pre. Va a ser el telonero de las sesiones. Como quien dice, tenemos telonero y tenemos banda inicial. Todo, sí. Está todo, se armó todo. O sea, se armó un flor de show que dura capaz 2 horitas y media, 3 horas. Sí. Y si. Claro, y también va a estar exponiendo. Pali Muñoz hace libros. Mirá. Hace libros artesanales, va a estar exponiendo sus libros, que la editorial se llama Antes del Apagón. Mira, en la Porta, los... Mira, lindo. Todos los, son hermosos, así que también pueden ver eso que va a estar exponiendo. Buenísimo, ahí. Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. O sea, un golazo, todo junto. Sí, sí. Tenés, mira, entonces, ya tenés el plan para mañana. Tenés que ir a comprar los libros de Pali Muñoz. Comer comida rica. Evitar cocinar en tu casa. Es más, si hace frío, te invito a que vengas, de verdad. Porque el lugar está calefaccionado. Tiene un buffet de la hostia. Porque yo lo conozco, porque conozco el lugar. Uh-huh. Un buffet de la hostia. La gente, las meseras, que vi a dos meseras ayer, que pasé por el lugar. La re buena onda. La re buena onda. El dueño, un capo. Y encima, te llevas de regalo, música en vivo, momento memorable, porque música en vivo, ¿quién te regala música en vivo hoy en día? A ver, vas a pagar 2.000 pesos para ver un show, cuando vos pagás de repente para ir a ver a Coldplay, te pongo un ejemplo, 40 lucas o 50 lucas. Más, ¿no? Más, estamos pagando 80 lucas, 80, 80 lucas más o más para arriba. $100 debe estar. Una bueno, un show hoy en día, un show, cualquier banda, arriba de 50-80 lucas. Vos pagás 2.000 pesos y ves un show. Sí. ¿A dónde? En Café Belgrano, Castro Barros y Belgrano. Castro Barros, esquina Belgrano, en Bernal Oeste, a 2 cuadras de la estación. Castro Barros, esquina Belgrano. Sí, es, perdón que te interrumpa. Sí. Belgrano 351. Belgrano 351, esquina Castro Barros. Uh-huh. Anteriormente, si no me equivoco, ese era el correo argentino. Antiguamente. Mirá. Antiguamente, era el correo argentino, antiguamente. Donde está el bar. Ahora es un barcito muy lindo, muy paqueto, como decir bien cheto. Pero muy lindo el lugar, muy especial. Como te digo, buena onda la gente. No pierdas la oportunidad, la verdad. Yo te diría que si no tenés nada que hacer, no tenés planes para el viernes y tenés ganas de comer afuera con tu familia, porque llegó el fin de semana, salimos a comer afuera todos los viernes y los viernes salimos a comer con la familia. Bueno, mira, ya tenés dónde ir. Café Belgrano, me dijiste Belgrano 351. Belgrano 351. Belgrano 351, esquina Castro Barros. Exactamente. 2.000 pesos la entrada, buffet económico. Y un show musical. Exactamente. A ver, no te puedo armar más la noche. Me parece que no me da para armártela más, porque creo que ya estamos en condiciones de decir que es la noche. Esa. Es la noche. Es la propuesta de la noche. La propuesta de la noche. O sea, no tenés alternativa ni excusas para decirme que mañana yo no voy a estar sentado ahí cantando. O en el escenario cantando, cuando bajes el escenario, vengas y te acerques y me digas, te vengas a seguir porque me dijiste en la radio. Decímelo, y yo te juro que el próximo jueves te hago una mención en vivo en el escenario. Si venís a decir, vine al show porque en la radio escuché que vos me dijiste que tenía que venir acá. Y me encantó el show. Decime eso, y yo el próximo jueves te hago una mención. En vivo. Eso. O sea, mirá. ¿Qué más querés? Salís en vivo en la radio el próximo jueves. Inclusive, si querés. Te venís acá a la radio conmigo. Te invito a la radio. Y venís a la radio y venís a decirme qué bueno estuvo el show. Y hacemos una nota con vos. Mirá. Mucho más. Creo que no te puedo ofrecer. Más no. O sea, no puedo ir a cocinar a tu casa porque estoy en el horario de radio. Yo por eso, el jueves. Pero sí me ofrezco a cocinarte algo a futuro. Muy bien. Bien. Y bueno, y hablando de música, me dijiste que había posibilidad de cantar algo. Dale, traje una guitarra acá. Trajiste una guitarra, bueno. Quiero decirles que esto es improvisado, pero vamos a cantar un tema juntos. Eso. O sea, acá venimos a improvisar, a hacer magia. Y bueno, parte de lo que voy a hacer mañana vas a estar escuchando hoy, pero no el mismo tema, otro tema. Así que ahora vamos a escuchar de la parte de Sergio en guitarra y quien te habla en voz, Nacho Gómez, Juntos a la Par. Eso. Juntos a la Par de Papo en vivo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche más tarda, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad y ya mi debilidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz, mil caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz, mis caminos de sanar. Y lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Y lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. No sé cómo salió, fue improvisado. Espero que les haya gustado. Pero bueno, acá hacemos música, hacemos magia, hacemos todo. No sé si hay audios, mensajes de gente que haya escuchado este momento épico en la Radio Box. En Radio Box hacemos música en vivo. Es un programa épico este, el de hoy. Hoy es San Cayetano y las cosas pasan en el medio de los pedidos de pan, trabajo. La gente de la peregrinación de San Cayetano, ocurren milagros de este estilo, que de repente hacemos música en vivo y la gente del otro lado manda mensajes, audios, enloquecida, tiran la ropa interior como a Sandro, en las nenas de Sandro, ahora son las nenas de Papo. Ahora son las nenas de Papo, así que tenemos de todo acá. Tenemos explotó la antena de Radio Box de la cantidad de mensajes que llegaron. Es un descontrol esto. Está la gente en la puerta aplaudiendo, haciendo fila para que firmen los autógrafos. No puedo salir ahora, chicos, no puedo salir ahora. Por favor, déjenme. Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo. Muy lindo, qué linda interpretación. Bueno, espero poder escucharte más seguido en la radio con algún que otro temita. Bueno, un cálido saludo para todos los que hacen el programa. Soy Vane de Quilmes, los escucho siempre. ¡Diosa! ¡Diosa! Gracias, Vane, gracias, Vane de Quilmes. Bueno, por supuesto, siempre que podemos hacer música en vivo, hacemos música en vivo. Y Vane, estate atenta ahí, seguí, obviamente, la Ornella Siempre al Máximo, que a veces hacemos esas cosas improvisadas, sorpresas en la radio, nunca faltan, y menos en nuestro programa, en la Ornella Siempre al Máximo, porque estamos haciendo magia mientras hacemos el programa. Y obviamente que Sergio, no sé, esto fue, aparte, no practicamos el tema, eso es lo más loco. Lo más loco que no practicamos el tema, y salió, creo, no sé cómo lo viste vos. Salió muy lindo, sí. Salió bien, ¿no? Sí, obvio que salió sí. Salió bien, sí, por eso, bueno. Hermoso. O sea, bueno, sí. Podemos decir que habemos papa, hay fumata blanca, hubo música en vivo bien hecha. No sé qué opinan los demás oyentes, no sé si pueden mandar audios. Tenemos mensajito, ahora lo leemos en vivo, mensajito. Vamos a ver qué escribieron los oyentes. Mientras está transcurriendo el programa, esto ocurre en vivo. Hola gente, bendiciones, ¿cómo disfruté del tema? Yo canté como vos, canté a la par. Buen día, Daniel de Quilmes, bendiciones por siempre. Gracias, Daniel de Quilmes. Eso. Gracias. Muchas gracias. Obviamente estás invitado, Daniel, y Vanessa también. Obviamente, no quiero dejar de lado a Vanessa, que nos mandó un mensajito. Daniel y Vanessa están invitados mañana. Café Belgrano, en la calle Belgrano 351 y Castro Barros, esquina Castro Barros, en Bernal Oeste, a dos cuadras de la estación de Bernal. Vénganse, que va a haber más de esto que escucharon hoy, va a haber mucho más, obviamente, en vivo, con música, instrumentos en vivo, escenario, músicos en vivo, un show de la hostia, de parte de 11 cantantes, y Pali Muñoz abriendo el show, cantando tres temas, mientras esperamos a la gente. 8:30, 9 de la noche, se pueden ir acercando, 2.000 pesos la entrada, buffet súper económico, y la mejor onda dada por todos los 11 cantantes y los músicos que vamos a estar ahí presentes, y obviamente toda la mejor onda que podemos darles, porque a nosotros nos gusta que la gente venga a vernos, nos gusta que la gente nos apoye a los artistas, apoye a la música, apoye al arte. Es nuestro más sincero sentimiento, ¿no? Que la gente apoye el arte. Nosotros nos ponemos la camiseta de músicos, pero no somos músicos, sino que somos artistas, que salimos desde abajo, desde el fondo, remando en dulce de leche y remando en cemento, concreto, pero buscamos que la gente nos apoye, porque el arte no sale a flote si no es por parte de la gente, no sale a flote si no es por el apoyo mismo de la gente que nos viene a hacer el aguante y a vernos. Es un llamado a la solidaridad, diría, que nos vengan a ver. En Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castro Barros. Café Belgrano. Mañana, 20-30 horas, acérquense, 2.000 pesos la entrada, un regalo a la entrada, y buffet súper económico. Mensajito de Hernán de Varela, felicito al Pavarotti de Bernal. Hermoso escuchar música en vivo, maravilloso proyecto. Que viva la música, Mariela de Bernal. Tanto para Hernán de Varela como para Mariela de Bernal. Mariela, ¿sos de Bernal? ¿Bernal Oeste o Bernal Este? Mariela, quiero preguntarte de qué parte sos, pero igualmente sos de Bernal. Así que mañana espero verte en Café de Verano, 8:30 de la noche. Y me digas, vengo de parte de la radio, la verdad es siempre máximo, soy Mariela, te escribí ayer. Un saludo para Mariela. Exactamente, un saludo para Mariela. Y para Hernán también, y para Daniel, y para Vanessa que nos escribieron. Y para todos los que están escuchando y no se animan a escribir porque tienen vergüenza. Mensajito también para ellos, obviamente, porque no quiero que... Hay gente que de repente dice, no, me da cosa que me lean en vivo, ¿viste? Me da miedo, me da vergüenza, me da cosa. Animate, es un segundo que pasa el pinchazo de la aguja y después del pinchazo de la aguja no sentís más dolor. Claro, exactamente, es para eso. Es un show pensado en eso, es un concierto para ir a pasar un buen momento, para Hay muchos cantantes que no se animan, cantan en la ducha, cantan mientras van caminando, silban, entonces es un espacio donde hacer eso. Bueno, acá dice Bernal Este, pero ahora vivo en Bernal Oeste, Mariela de Quilmes, nos vemos mañana, éxitos. Excelente, Mariela, mañana cuando vengas, búscame, voy a estar con un buzo marrón con el logo de Blues Maker, que es mi banda, así que me buscas, un buzo canguro marrón, Camel, con el logo de Blues Maker, me buscas y me decís, soy Mariela. Y bueno, nos damos un cálido abrazo, y bueno, y espero que disfrutes mucho la música que vamos a estar tocando mañana, obviamente. Sergio, ¿qué te puedo decir? La verdad, orgullo. Bueno, gracias. Orgullo, la verdad que es un honor tenerte y un honor presentar y representar la música, ¿no? Junto a vos. Creo que la música nos pasa por la piel a nosotros, los cantantes, los músicos. No sabía que se podía dar un show, un tema personal, un tema propio, porque tengo un montón de temas propios. Bueno. Si hubiera podido cantar, lo hubiera hecho. La próxima será. La próxima será, el próximo, el próximo live session acústico. Estaremos cantando temas propios. Obviamente eso queda pendiente, pero bueno, es cuestión de organizarlo. Sí. No sabía yo eso, por eso me lanzo con dos temas de blues. Bien. Que les van a encantar también, porque el blues me corre por la sangre. Así que bueno, mil gracias, Sergio. A vos. Mil gracias. No te quiero retener más porque seguramente tenés muchas cosas que hacer, seguramente. Una de ellas, seguro, almorzar, seguro. No habés almorzado. Puede ser, sí. Nos estamos viendo mañana. Mañana, bueno, dale. En vivo. Dale. Ahí, y toda la gente que quiera ir. Repito, Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castro Barros, 2.000 pesos de entrada, buffet súper económico, música en vivo. ¿Qué otro plan tenés? Ninguno, ¿no? Entonces mañana te espero. Venís, me saludás, me decís vengo porque te escuché en la Radio Box. Nos abrazamos y próximo jueves te hago mención a vos que viniste a verme. Nos despedimos a Sergio con un cálido abrazo. Bueno, muchas gracias por el espacio, por prestar tu espacio acá, por invitarme a la radio, es muy sí, lindo. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Sergio, gracias. Bueno, y vamos a una pausa musical y venimos con esto que nos nace siempre al máximo, prendidísimo a fuego. Chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura

Casiano, en Andrés Baranda y La Pría. El grupo te invita a la Feria de Emprendedores y nuestro aniversario. Artistas invitados: Odara, Punto Percusión y Rocola Way. El 16 de agosto, nueva fecha. ¿Cómo estás, Yamila? Contanos sobre eso, me interesó muchísimo la propuesta. Hola, muy bien, todo bien. Bueno, este año el grupo Jautenciano cumple 34 años. Sí. Entonces, bueno, con motivo de celebración, vamos a hacer una segunda edición de la Feria de Emprendedores, en la cual participan padres de la comunidad del grupo y del barrio también. Qué bueno. Así que vamos a estar a partir de las 14 horas y más o menos como hasta las 18 va a estar el tema de la feria. Vamos a estar con las bandas invitadas y también después de esa hora se va a hacer el fondo del grupo. Qué buena movida. A mí me interesa porque yo también soy feriante. Vos sabés que vos decís también soy feriante y me quería sumar. Soy feriante y cantante. Si hay posibilidad de sumar las dos propuestas, me sumo sí, para las dos. De una, me escriben, yo les paso el dato de la chica que anota y ya con ello organizan todo. Pero sí, están súper invitados. Si hay emprendedores que quieran participar, hay espacio, así que va a estar muy muy bueno. Bueno, yo ya de mi parte te digo, si me sumo, ya te digo, después pasarme. Buenísimo. Después, arreglo con radio y control, arreglo por el contacto. Perfecto. Y escribo, y bueno, y ya cuenten conmigo para ambas cosas, ¿no? Para artista invitado y para la feria, obviamente. Cuenten conmigo porque... Más que invitadísimo. Así sumamos más gente, sí. Así sumamos más gente y más movida, creo que hace más auge para que vaya más gente, ¿no? Me parece una movida tal cual, sí, interesante, ¿no? Sí. Interesante, más. Quedan más... todos súper invitados a participar, tanto como a exponer sus emprendimientos. Y bueno, voy a participar del fogón para que vean bien lo que se trabaja en el grupo, las cosas que hacemos con los chicos. Así que nada, va a estar muy, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Y contame, ¿esto lo hacen únicamente ahora por el aniversario o van a ser futuras ferias así en el mismo lugar? No, esta es la segunda edición de la feria. Ah, segunda. Pero sí, seguramente antes de fin de año vayamos a organizar. Pero sí, es algo que tenemos programado hacer cada tanto. Ah, buenísimo, buenísimo. O sea, es una movida interesante porque aparte de eso... promueve la actividad artesanal también, ¿no? Porque creo que es todo lo que es lo que promueve la parte de los artesanos. Creo que es una movida súper nutritiva porque creo que es importante que la gente que con recursos mínimos y son artesanos puedan acudir y concurrir y exponer sus variedades de artesanías. Es súper importante, a su vez, darle valor a eso. Sí, hay, hasta ahora tenemos 30 emprendimientos que participan y hay desde, gastronomía, hay cosas en 3D, de todo. Buenísimo. Hay muchas, muchas cosas. Buenísimo, buenísimo. Sí, o sea, es importante que vayamos, es importante que vaya toda la gente. Sí, encima, sí. El día es el sábado 16, ¿no? Sábado 16 de agosto a partir de las 14 horas en el campito que está ubicado en Andrés Baranda y Tapia. Sí, lo ubico. Sí. Lo ubico. Y sí, es importante, la gente tiene que acudir no solo para promover esto, ¿no? Sino para promover lo que es las movidas culturales, ¿no? Las movidas. Tal cual, las sí. Movidas culturales que tan poca visibilidad se le dan, ¿no? O sea, es una cuestión de apoyar la parte cultural. Sí, por eso quedan todos súper invitados. Vayan con mate, con las reposeras. Va a estar muy, muy linda la tarde. Y más hacia allá, la nochecita, está el tema del fogón. Que bueno, ahí sí participan todos los chicos del grupo, que hacen danzas, sí. Cantan. Entonces, va a estar muy, muy lindo. Es un grupo de scout, ¿no? Sí, es un grupo scout. Sí, y en sí ellos qué hacen, en además de contar, danza, cantar. Mira, nosotros trabajamos mucho el tema de los valores, hacemos actividades al aire libre, tenemos diferentes grupos que van entre los 6 y los 21 años, así que es como que cada niño o protagonista, como nosotros le llamamos, tiene su espacio, sus diferentes tipos de actividades, salidas, campamentos. Nosotros, bueno, hace poquito volvimos del campamento de invierno, así que nada, son experiencias que la verdad yo, siendo scout de chica, se las recomiendo. Te pregunto algo más, si hay chicos o familias o padres que están escuchando sí. ahora y quieren incorporarse al grupo de scout, ¿cómo pueden hacer? Nosotros estamos haciendo actividad ahí en el grupo todos los sábados de 14 a 18. Así que, bueno, nos pueden encontrar ahí. Así que, bueno, se acercan y, bueno, van a encontrar y van a poder charlar con cada grupo de trabajo según la edad que tengan los niños. No, interesante, interesante. Sí. Sí, aparte es una movida muy, muy linda, muy linda. Yo conozco mucha gente que es scout y tiene unos valores impresionantes. O sea, la conducta, la responsabilidad, la movilidad con la que hablan, la movilidad con la que se manejan, la amorosidad, la confianza que te entregan, ¿no? O sea, se le ve en el cuerpo la confianza, ¿no? O sea, no es solo eso, ¿no? Es que sí, nosotros, yo siempre digo, o sea, particularmente Cajiana es una familia hermosa, porque estamos siempre para todos, para lo que cualquier miembro del grupo, ya sean los protagonistas o los padres, cualquier cosa que necesiten, siempre tratamos de estar, de dar una mano, y eso es algo que es súper lindo y que los niños lo aprendan desde chiquitos. Sí, sí, tal cual, opino igual. Aparte es una cuestión no solo de chiquitos, ¿no? Sino creo que esto va arraigado con cómo educamos y cómo son nuestros valores como padres desde chiquitos. Tal cual. ¿No? O sea, cómo educamos a nuestros hijos desde chiquitos, qué valores le mostramos de la vida misma, y no, y eso llevado a cabo en un espacio cultural como es un centro de scouts, que enseñan justamente los mismos valores que nuestros padres nos enseñaron, es importantísimo. De repente, gente que está en situación de calle, darles la posibilidad de incorporarse al grupo de scouts para que aprendan los valores de la misma sociedad, ¿no? Tal cual, sí. Es que los niños, según la edad que van teniendo, van aprendiendo diferentes cosas. Los más chiquitos aprenden más por el tema del juego, después ya cuando van creciendo, o sea, van aprendiendo a cocinar. Con 11 años ellos ya aprenden a cómo valerse solos, o sea, obviamente siempre están los adultos controlando, pero sí. Bueno, ellos aprenden a cocinarse solos, a hacer sus cosas, preparan ellos solos sus carpas cuando van de campamento. Mira qué bueno. Hacen construcciones. Entonces, nada, está, la verdad es que es algo que si uno aprende de chiquito, la verdad es que no se lo olvida más. Y si entra de grande, es algo que nada, es espectacular. O sea, es otra vida. Yo siempre digo que es otra vida, la del scout. Yo siempre estoy en la movida esta de distinguir, ¿no? Distinguir es, una vez que distinguís una actividad que vos hacés, hablo de distinción, ¿no? Del lado de aprender. ¿No? Del lado de aprender. Pero una vez que lo distinguís, no se te borra más de la memoria. O sea, una vez que lo ves y lo haces visual en tu rutina diaria, se te impregna y no hace falta que lo vuelvas a aprender, sino que ya está, ya una vez que lo vivenciaste, ya es parte de vos. Sí, es verdad. Yo, o sea, ahora, bueno, soy mamá, entonces yo, si bien me alejé bastante tiempo del movimiento, volví. Entonces ahora estoy yo, están mis hermanos que también fueron scout, sí, sí. Mis sobrinos, mi mamá también está muy metida colaborando siempre, entonces es algo que uno, o sea, lleva a toda la familia a involucrarse. Sí, aparte es eso, ¿no? Es contagiar la buena vibra, ¿no? Contagiar la buena voluntad. O sea, creo que nadie estaría exento de algo que hace bien, ¿no? O sea, algo que hace bien, creo que no. Creo que no nos importaría no hacer algo que nos hace bien. Creo que es obvio que buscamos todos hacer algo que hace bien en la vida. O sea, si yo veo que los scouts hacen cosas y son y hacen bien, ¿por qué voy a esquivar lo que hace bien, no? Me refiero, no sé si me explico. Sí, tal cual, es así. Yo pienso que todos, al menos una vez en la vida, deberían participar de alguna actividad. Por ejemplo, las ramas más grandes se encargan mucho de, bueno, se encargan es una manera de decir, pero participan mucho en servicios, en colaborar con la comunidad, en, bueno, colaborar mismo en el grupo. Entonces, o sea, está bueno porque de alguna manera, o sea, uno saca a los chicos de la calle, por así decirlo. Sí, sí. Porque son chicos que eligen hacer esto. Los más grandes, que tienen, o sea, a partir de 14 años, que por ahí ya sí deciden qué quieren hacer o qué no, entonces ellos están eligiendo vivir esto. Sí. Así que es súper, súper importante. Tal cual, opino igual que vos, opino totalmente igual que vos, creo que es una cuestión de vida y de propósito de vida, no es una cuestión de elección, creo que es más que más un propósito de vida, más un camino a enseñar, un camino a educar, creo que no es solo mostrar los valores que tiene un scout el momento que estamos viéndolos en presencia, en persona, sino que enseñar el propósito que tenemos o que tienen los scouts por ósmosis, yo lo explicaría. Es más o menos enseñarles los valores. Creo que es fácil enseñar los valores, pero ser parte es distinto. Sí, es así totalmente. Uno, o sea, yo, bueno, soy mamá y soy educadora también de la rama más grande, que van entre 17, 18 hasta los 21. Con ellos uno ve que realmente es muy gratificante, porque uno piensa, o sea, son pibes que realmente eligen hacer esto, que eligen estar acá, que eligen participar. Entonces, nada, o sea, es un estilo de vida. Es algo que si uno lo hace una vez, no se lo olvida más y es imposible que lo deje. O sea, en algún momento uno lo va a volver a buscar y lo va a volver a hacer. Tal cual. Bueno, repetimos la fecha, ¿cuándo van a estar? Es el 16 de agosto, sábado. Sí. A partir de las 14 horas, en el campito, en nuestra sede, en La Prida y Andrés Baranda. Así que quedan todos súper invitados a participar de la feria y luego del fogón aniversario del grupo. Bueno, perfecto, perfectísimo. Gracias, Yamila. A ustedes, nos vemos. Nos vemos, gracias. Saludos. Chao, chao. Bueno, pasaba Yamila del grupo Scout Cajiani, que nos comentaba la propuesta para este sábado 16 de agosto a las 14 horas en el espacio del campito de los Scouts Cajiani en la calle La Prida y Andrés Baranda, a las 14 horas, acércate a las actividades de emprendedores, más de 30 emprendedores y actividades y artistas invitados cantando a favor y para colaborar con los scouts del grupo Cagiani. Nos vamos despidiendo, cerrando el programa. Hermoso programa el día de hoy. Hermoso encuentro con ustedes. Gracias a Vanessa de Quilmes, a Daniel, a Hernán de Varela, a Mariela de Bernal. Obviamente están todos invitados, como dije anteriormente y durante el programa. Mañana, 8:30 de la noche, en la calle Belgrano, 351, esquina Castro Barros, Bernal Oeste, a 2 cuadras de la estación de Bernal. Están invitados a un momento épico de blues y música. 11 cantantes en vivo. Pali Muñoz abriendo el show junto a sus músicos. Y 11 cantantes en vivo cantando, haciendo un show musical acústico, un live session acústico, en el cual 2.000 pesos en la entrada no es nada. Y buffet súper económico. Acércate a Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castro Barros. Y deleitate de buena música y un buen momento junto a los mejores cantantes de Zona Sur y el conurbano. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana para hacer esto que nos encanta y amamos, que es La Hornalla siempre al máximo. Prepárate para encender tus jueves con La Hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.